vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto y bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Oremos. Señor, ilumina nuestros corazones con la luz de la fe y enciende en ellos el fuego del amor, para que quienes reconocemos a Cristo, Dios y Señor nuestro, realmente presente en este sacramento, lo adoremos con fe en espíritu y en verdad, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A cada aclamación respondemos: bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que revela el amor de Dios. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que tanto amó al Padre. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que tanto amó a los hombres. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que proclama las bienaventuranzas. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón suave y humilde que aligera nuestra carga. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que ofrece el perdón a los pecadores. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que recibió tanta ingratitud a cambio de su amor. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón abierto por la lanza. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón de donde surgió el agua del bautismo. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón de donde surgió la sangre de la nueva alianza. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón de donde nació la Iglesia, la nueva Eva. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que nos ha dado a María por madre. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Yeah. Mientras nos vamos reuniendo para la misa, que faltan algunos minutos, quería hablarles algo sobre la misa que se puede celebrar hoy. Hoy, quinto viernes de Cuaresma, también la liturgia nos permite celebrar a Santa María junto a la cruz. También en algunos países se la celebra como la Virgen de los Dolores, la Virgen Dolorosa. Y quería, es algo que se va a leer durante la misa, que es el prefacio, como ya dijimos algunos días, que es las oraciones que se hacen previo a la consagración, a la plegaria eucarística. Se las quería leer para que ya la tengan en sus oídos, en su corazón, y podamos sacarle más fruto a estas lindas oraciones que nos regala la misa de hoy. Después de invitar al pueblo de Dios a elevar el corazón, ¿no?, para darle gracias a Dios, el sacerdote dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y acá está lo propio del día de hoy. Para restaurar el ser humano, con misericordiosa y sabia determinación, tú asociaste la Virgen María a tu Hijo único. Y ella, por la acción fecundante del Espíritu Santo, se convirtió en la Madre de Cristo. Por un nuevo don de tu bondad, llegó a ser su colaboradora en la redención. Y la que no había conocido sufrimientos al dar a luz a tu Hijo, para hacernos renacer en ti, al pie de la cruz, padeció un profundísimo dolor. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros, cantamos el himno a tu gloria diciendo sin cesar. Y cantamos el santo y nos preparamos para la consagración. Creo que es lindo que hoy podamos, de alguna manera, mirarla a María al pie de la cruz, como dice que lo que acabamos de leer, padeció un profundísimo dolor, ¿no? Y por eso también pedirle a ella que nos ayude a cargar también con nuestros dolores, ¿no?, con esas cosas que no comprendemos, con la muerte de un ser querido, con alguna tristeza profunda, con alguna angustia, con algo que estemos viviendo que no comprendemos, también mirarla a María para aprender a sufrir como ella sufrió, ¿no?, junto a Jesús desde el principio hasta el fin. Así que aprovechemos en esta misa para, sé que muchos de ustedes ponen sus intenciones, es imposible que las leamos todas, pero aprovechen para pedir, si no es por ustedes, por alguien que creen que necesita, de alguna manera, a través de este misterio de María Dolorosa, también poder entregar su dolor y reconocer en ese dolor la presencia de Dios. Bueno, hoy la señal, el internet no están dando muy bien, así que bueno, paciencia. Se ve que es tanta la gente que está en estos tiempos usando las redes que todo se traba, ¿sí? Así que pedimos disculpas y bueno, igual después las pueden volver a ver la transmisión. Hoy vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Luz y también en acción de gracias por el aniversario sacerdotal del padre Juan Sosa. Y también vamos a ofrecer por el eterno descanso de Paquita, que venimos rezando también la novena después de su fallecimiento, y por Tadeusz, que falleció hace el martes, y mañana se celebrará la misa por él. Y bueno, como decía recién, también recemos especialmente por todos los que están enfermos, por todos los que están sufriendo esta situación que todos nos está tocando vivir. Y vamos a hacer un poquito de silencio, faltan 2 minutitos para que cada uno pueda prepararse para la misa. Y del Espíritu Santo. Amén. De parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Una vez más, con humildad de corazón, confiemos en la infinita misericordia del Padre para con nosotros, abramos nuestro corazón y pidamos perdón por todos nuestros pecados.

Gloria a ti, Señor. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo: les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses? Si la ley llama a dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo porque dijo, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no crean en mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos antes de empezar la misa, por ahí para algunos que es un poco más tarde, hoy celebramos, o se puede celebrar, es una opción, celebrar a una semana del comienzo, en realidad una semana del Viernes Santo, esta celebración que se llama Santa María, junto a la cruz, al pie de la cruz. Y creo que, bueno, siempre es oportuno empezar la Semana Santa así, ¿no? Junto a María. Ella siempre es la que nos abre las puertas, los caminos, los atajos para llegar más rápido a Jesús. Y por eso la Iglesia nos regala esta manera de celebrar un misterio que muchas veces nos cuesta y le escapamos, ¿no? Es más lindo muchas veces contemplar a María en otros aspectos de su vida, pero hay un aspecto de su vida que no podemos esquivar, que no podemos olvidarnos, que es María sufriendo con Jesús desde el comienzo hasta el final, disfrutando obviamente de su presencia, de su amor, pero también, como le habían profetizado el anciano Simeón, una espada atravesaría su corazón, ¿no? Entonces, si repasamos un poco también la historia de María como madre de Jesús, vemos que a lo largo de toda su vida también debió acompañar a Jesús en el sufrimiento, ¿no? Y ese sufrimiento que debe haber sido, que en realidad no lo podemos calcular, ¿no? Porque tanto el amor de María por Jesús, tanto el amor de madre, tanto amó María a Jesús, que es imposible pensar cuánto sufrió, ¿no? Porque en definitiva el sufrimiento se mide por el amor, ¿no? Sufrimos en la medida que amamos, y cuanto más amamos, más sufrimos. Y María, en ese sentido, podemos pensar que es la criatura, así como nosotros, bueno, obviamente sin pecado, pero que vivió aquí en la tierra, que más sufrió y que más también supo sufrir, y que transformó ese sufrimiento en un motivo de salvación. Y por eso, como leíamos antes de la misa, esto que creo que nos puede ayudar, ¿no? Dice que llegó a ser colaboradora de la redención. María es colaboradora de la redención. Ella colaboró a que la redención, a que esa salvación llegue a todos nosotros, ¿no? Se convirtió en madre de Cristo, fue asociada a su Hijo único con misericordiosa y sabia determinación, dice, ¿no? Dios, con misericordiosa y sabia determinación, nos ha regalado a María como madre, la ha asociado a su Hijo, la ha fecundado por la acción del Espíritu Santo y también la ha hecho colaboradora de la obra de la redención. Y aún sufrido al dar a luz al Hijo, al pie de la cruz padeció un profundísimo dolor, ¿no? Por eso creo que hoy es un lindo día para mirar a María al pie de la cruz. Todos nosotros tenemos sufrimientos y dolores. Todos nosotros en algún momento nos tocará también sufrir. Muchos de nosotros ahora estamos sufriendo por situaciones que nos tocan vivir, por esta situación también que estamos transitando, y bueno, pero tenemos que aprender a vivirla de la mano de María, también preguntarle a ella, ¿no?, y ofrecerle a ella nuestros dolores. Muchas veces nuestros dolores se hacen más grandes porque no aprendemos a mirar a quienes sufrieron por nosotros. Muchas veces nuestro dolor se ensancha, se hace gigante, porque en el fondo lo único que hacemos es mirar nuestro dolor, únicamente mirarnos a nosotros. Y por eso el remedio para nuestros sufrimientos no es solamente mirarnos a nosotros, sino mirar a Jesús en la cruz, que murió y sufrió por nosotros, y hoy especialmente a María al pie de la cruz, que como madre sufrió como ninguna al ver morir a su hijo y entregar su vida. Pidámosle a María por todos los que hoy están sufriendo y no comprenden su sufrimiento, no saben ofrecerlo. Pidámosle a María para que nos enseñe a nosotros a ofrecer nuestros sufrimientos, y pidámosle a María que nos ayude a empezar esta Semana Santa con este espíritu, tratando de acompañar a Jesús en la cruz para poder resucitar con él. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu familia y conviértelos en el sacramento de la salvación humana con la que colaboró generoso Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para restaurar al género humano con misericordiosa y sabia determinación, tú asociaste la Virgen María a tu Hijo único, y ella, por la acción fecundante del Espíritu Santo, se convirtió en la Madre de Cristo, por un nuevo don de tu bondad.

Oremos. Señor, después de recibir el anticipo de la salvación, te pedimos humildemente que derrames sobre toda la humanidad el Espíritu Santo presente en plenitud en tu Iglesia y que Cristo, sumo sacerdote, nos mereció en el sacrificio de la cruz al que fue asociada a su madre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Algunos avisos. Ya mañana a la tarde comenzamos la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos. Bueno, como todos ustedes saben, no podemos celebrar con el pueblo, con lo cual es más difícil de lo que parece. O sea, celebrar solo, cuando son celebraciones que tienen demasiados signos y cosas lindas para transmitir. Por eso, las hermanas van a acompañar, pero mañana a la tarde no vamos a tener la misa, sino que va a preparar mejor la misa del domingo, no vamos a tener la misa en vivo, ¿no? Así que el domingo ya estén atentos a los anuncios, la misa va a ser a las 11, pero por ahí empezaremos un poquito antes con alguna catequesis de la liturgia. Y después ya, a partir del domingo, anunciaremos también los horarios del jueves, del viernes y del sábado, todos los días. La idea es que también 15, 20 minutos antes de la misa vamos a tener una breve catequesis de lo que significa cada celebración de esta semana más importante de nuestra fe. Acuérdense que va a ser por los canales de la parroquia Nuestra Señora de América, de Facebook y de YouTube y de Instagram, que figuran siempre parroquia Nuestra Señora de América. Creo que nada más. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Protege, Señor, a tu pueblo, que recuerda con amor a la Santísima Virgen María junto a la cruz, y acompáñalo con abundancia de tu gracia, que sea maduro en su fe, solícito en la caridad de Cristo y fuerte en la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Pueden quedarse en paz. Demos gracias a Dios.